2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Así es, arrancamos con la agenda en Fractura Expuesta. Pequeña, la agenda pero querendona y juguetona. Vamos con el martes 30 de diciembre. Arrancamos con el grupo Violentango, que se presentará en Antiguas Lunas. Esto queda en Quesada 1515 a las 18 horas. Lucrecia Merico se presenta en el bar 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265. El martes también 30 de diciembre a las 23:30 horas, entrada 30 pesos. Del martes pasamos al viernes 2 de enero. Se presenta Brian Chambuilerón, que lo tuvimos la semana pasada aquí en los estudios de la M530, en la Biblioteca Café. Esto queda en Marcelo T. de Alvear 1155 a las 9 de la noche, entrada 30 pesos. También este viernes, la Orquesta China Cruel se presenta en La Milonguita, en Jorge Newbery 2818 a las 22 horas. Pasamos al sábado 3 de enero, una sola actividad, Milonga de Lola. Esto es una milonga gratis en Río de Janeiro 946 de la Capital Federal a las 9 de la noche. El domingo 4 de enero ahora, la Orquesta Típica de la Fronte toca en el barrio de San Telmo, en la calle Humberto Primo 343, desde las 12 del mediodía a la gorra. Se suspende si llueve. Finalmente, la Orquesta Típica Ciudad Aigón, también en San Telmo, Defensa al 900, desde las 12 a la gorra, y también se suspende si llueve. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Para papá la milonga en sus primeros 70, milonga que lo recuerda bailando un tango en barracas de ese barrio el más pintón, según la historia se cuenta. Varón de Rocha y Patricios, azul y oro su pasión, y cada domingo al sol alentaba a los yeneises, repartió su corazón entre Pichuco y Pugliese. Para papá, la milonga, sus ojos dos arrabales donde no hay luna llena, y es que de amor y de pena se hace el tango y la milonga. Se quedó para siempre, creciendo como un malvón en la calle Montes de Oca, en la tierra ella la flor, viento a viento, boca a boca. Tu abrazo de bandoneón, memoria de mi niñez, pausado beso tu voz, consuelo de queja y llanto, sos norte de mi canción, de tu mano va mi canto. Para papá, la milonga, sus ojos dos arrabales donde no hay luna llena, y es que de amor y de pena se hace el tango y la milonga. Para papá, para papá la milonga. Escuchamos Para Papá, La Milonga, interpretado por Gabriela Elena, también una composición de ella que en instantes va a estar aquí con nosotros en los estudios en el segmento de la entrevista. Mientras, aprovecho para dos agradecimientos. El primero, recibimos Buenos Aires Tango, la revista, como siempre, el número que corresponde a diciembre y a enero y febrero. Y también dos discos, el disco del dúo La Propina, gracias Gavino, hemos recibido el disco de este dúo de guitarras, dúo que ganó en dos oportunidades el certamen Hugo del Carril. Se agradece entonces ambas cosas. Mientras, teléfonos 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar mensajes en el contestador, y si no, una segunda alternativa que es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org es la dirección de correo electrónico. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango. ¿Por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Nació en Barracas, es actriz, guionista, cantante y compositora. Debutó profesionalmente en 1981, pero escribe y compone letras desde los 10 años. Trabajó en teatro, cine, televisión y recorrió numerosos escenarios del país y del mundo. Transitó también su camino artístico junto a figuras como Rubén Rada, Rubén Juárez, Horacio Ferrer, entre otros. Y como libretista de televisión obtuvo diversos premios: Martín Fierro, Premio Argentores, Premio Clarín, por su tarea en la serie Resistiré. Finalmente, hacia septiembre de este año, editó su disco Buenos Aires Tango y Diván, con un repertorio compuesto íntegramente de obras propias. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, oyentes de la M530, Gabriela Elena. Gabriela, bienvenida a Fractura Expuesta por primera vez. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, ¿eh? Bueno, no por primera vez aquí a la radio, pero sí aquí, como decía, a Fractura Expuesta. Bueno, leyendo esto ya me surge una primera duda. ¿Recordás qué fue lo que compusiste ahí a los 10 años? Sí, eso era una canción que se llamaba Busco la paz y el amor. No está mal. No, está perfecto. ¿No? Para los 10 años y para después también, ¿no? Sí. bueno, eso era universal, una universal y atemporal. Exacto, era una canción y cuando yo la terminé de componer en música y letra, la canté en una clase de música del colegio en quinto grado y mis maestras dijeron, bueno, vamos a hacer de esto un momento artístico para el cole, y entonces la canté en una especie de evento donde los chicos hacían lo que sabían hacer y me dieron una especie de diploma y qué sé yo, y todavía... Dijiste música y letra. Uh-huh. La compusiste en una guitarra, en un piano. Exacto, porque yo tocaba la guitarra, había aprendido ya, estaba estudiando desde los 9, estaba estudiando guitarra, y bueno, y me largaba ahí a escribir y a ponerle música a las cosas que yo hacía y qué sé yo. Entonces, bueno, esa fue mi primer composición en letra y música personal. Uh-huh. Otra cosa que también recordás también y que tenés muy presente es La Vaca Estudiosa. La Vaca Estudiosa. ¿Por qué La Vaca Estudiosa? A ver, contémosle a los oyentes. Porque La Vaca Estudiosa de María Elena Walsh forma parte de la revista infantil Canciones para Mirar, que se estrenó en el año 62 aquí en el Teatro Municipal General San Martín, y se hizo el disco que se llamó Canciones para Mirar, justamente donde estaba esta canción dentro de un repertorio de los más conocidos de María Elena, y a mí me lo regalan a los 3 años para un cumpleaños, y entonces una prima de papá, Eve, un afecto muy importante para mí, que está ahí agradecida en ese disco, se tomó el trabajo de a mis 3 años sentarme y hacerme aprender completita la canción para que yo la pudiera cantar. ¿Llevó tiempo? Y bueno, un poco, pero yo tenía facilidad, o sea que ella tuvo como el esmero de sentarse y de hacerme practicar la letra, y como yo no podía leer ni nada, entonces bueno, y después era la canción que yo cantaba habitualmente en los eventos familiares. Entonces La Vaca Estudiosa, y además después me tocó algo muy lindo, que fue en el año 89, hice un casting con José María Pablo Antonio para el elenco de Canciones para Mirar, de la apuesta que él hizo, que fue una apuesta preciosa, muy muy atractiva, con músicos en vivo y un elenco de gente nueva. Y bueno, yo participé de ese elenco y pude cantar La Vaca Estudiosa frente a María Elena, lo cual fue una cosa muy linda. Estamos conversando con Gabriela Elena, ella es cantante, compositora. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico de nuestro contestador automático para dejar mensajes. Bueno, a ver, venimos un poco más para acá y vamos a hablar de Buenos Aires, Tango y Diván, este disco que está editado, sí, hacia septiembre de 2008, ¿dije bien o un poquito antes? No, más o menos. En realidad, salidito de la duplicadora fue, te diría, los primeros días de noviembre. Bueno, perfecto, entonces noviembre del 2008. A ver, uno ve el repertorio y escucha las canciones y... Primero, para sacarnos la duda acerca del título, digo, ¿no? Infancia, amor, padre, madre, sexualidad. Bueno, estos son algunos de los temas que toca, que toca el repertorio de Buenos Aires Tango y Diván. Obviamente todos temas vinculados al psicoanálisis. Pregunto, ¿es un disco catártico? Buenos Aires Tango y Diván... Es porque obviamente están estas temáticas están muy emparentadas al psicoanálisis. Vos sabés que es un disco que tiene que ver con un trabajo personal arduo, diría yo. Y es un proceso personal que fue generándose a partir de una necesidad de nuevo lenguaje de mi canción, y esta es una de las cosas que yo trabajé por ahí en estos últimos años con mi analista, y esto es como el producto que está hecho con la misma masa, esa masa del conflicto, del dolor, del fantasma, ¿no? Bueno, sí. De ahí yo creo que pude a partir de mi trabajo personal sacar estas 12 obras, ¿no? Uh-huh. Con un trabajo de concepto y con un trabajo de pensar qué era lo que quería hacer con cada una de estas. Son todas estas obras. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es la más antigua? La más antigua es... Digo, no te encerraste, no te encerraste un año para componer todas las canciones, sino que hay alguna que tiene más antigüedad. Exacto, otra más reciente. Sí. Yo te diría que de aquí y tirado para atrás unos 8 años, están casi todos los temas compuestos. Y me parece que la primera de todas es Magnolias en tu sillón, que es justamente un tango para mi analista, ¿no? Claro. ¿Cómo es la historia de Magnolias en tu sillón? O un tango. ¿Se enamora la chica de la letra del analista? Viste que hay una cosa que se llama transferencia amorosa. Sí. En un momento, bueno. El tango surge ahí, ese tango surge de la transferencia amorosa, pero es mucho, va mucho más allá, ¿no? Me parece que es justamente valorizar lo que a mí me importaba trabajar como para poder llevar adelante lo mejor posible mi capacidad de expresarme como artista, como cantante, como autora, como compositora. Y bueno, eso es como una especie también de homenaje. Y es un juego, ¿no? Un juego creativo. Claro, sí. El tango ese, ¿no? Pero bueno, sirvió. O sea, me parece que lo bueno es cuando uno se siente inspirado por un momento. Sí, claro. Y el momento puede ser la transferencia amorosa y decir, ay, pero qué bueno, con esto que a mí me está pasando yo puedo hacer este tango, y con este dolor inmenso que me está pasando puedo hacer esta milonga o esta banera o este, sí, ¿no? Y el paso más importante, lo puedo llevar al papel. Claro. Porque a veces queda ahí, no queda en el papel. Sí, lo bueno me parece que el homenaje de este tango de mi vida, que es tomar este género como propio, y el diván es justamente eso, las armas que a mí me pudo dar vivir, estar atenta por ahí a estas cuestiones de pensarme en los distintos fragmentos de quién soy yo, ¿no? Bueno, un poco es un tributo, es un homenaje, es una manera de también de jugar con las palabras y con la modernidad y con lo clásico, ¿no? Que tiene que ver con por ahí el psicoanálisis como herramienta, como recurso, como qué sé yo, como título, como cartel, ¿no? Se habla tanto del psicoanálisis y la gente habla mucho del psicoanálisis y dice muchas cosas sin haber atravesado el psicoanálisis también, ¿no? Entonces, bueno, es como un color, es un clima eso en el disco. El tema que le da título al disco está compuesto en la música por Daniel García. Exacto. ¿Cómo llega Daniel García a ponerle música a Buenos Aires, Tango y Diván? Vos sabés que esa fue la primera letra que yo tuve lista, ¿no? Antes de Magnolias en tu sillón. Y en esa época yo estaba escribiendo un programa de televisión donde Daniel García también estaba afectado hacia la música de ese programa. ¿Estamos hablando de Afectos Especiales? No, estamos hablando mucho antes. Estamos hablando de un programa, de una telecomedia que yo escribía, que Flavia Palmiero protagonizaba, y Daniel hacía la música de los temas de Flavia. Y ahí nos conocimos y yo le mostré esa letra y él un día me llama, me dice: Gabriela, tengo la música para la letra que me diste, vení, qué sé yo. Y bueno, lo escuché y me pareció precioso lo que hizo. Uh-huh. Y eso quedó ahí. Y luego, bueno, cuando se inició el trabajo del disco, por supuesto que... Pero además, a mí esa letra me parece muy, muy interesante como metáfora y como fábula de amor. Entonces decidí ponerle ese título al disco porque me parecía como un resumen de todo lo que pasaba después en el disco con las 11 obras restantes. Uh-huh. Estamos conversando con Gabriela Elena aquí en Fractura Expuesta, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador. Y vamos con el segundo tema, en este caso un tema del que estuvimos hablando, Magnolias en tu sillón o un tango para mi analista, de y por Gabriela Elena. Llegué a tu puerta, se ahogaba en sangre mi fiel canción. Quité mis ropas y mis heridas, fueron magnolias en tu sillón. Sobre esas flores tomabas nota de mis dolores y mi temor. Un piano oído a tiempo, música justa para mi voz. Tus ojos atropellan mi verdad, una verdad de muerte de ciudad. Invento tu leyenda, desconozco tu piel, nuestra historia de amor es por mi bien. Negra mi pena, negro tu pelo, bajito el vuelo de mi pasión. Mirando alto te cuento un sueño en el que entierro a mi ilusión. Lo tu ciencia de gran paciencia, sonrisa abierta tu corazón. En este tango la letra es tuya y yo la canto gracias a vos. Escuchamos Magnolias en tu sillón de y por Gabriela Elena, que está aquí con nosotros. Fractura expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. Qué partido. Sí, qué partido, ¿por qué? Y por siempre lo mismo, al pelotazo, nunca al toque, uno agarra la pelota ya, nadie se le acerca. Bueno, pero todo tú, todo juega. Que agarran a patada, claro. Viste, el referee, loco. No, no importa, pero no se excusa, no, sí, no se excusa, no se excusa. Lo que pasa es que al final... No le caliento, lo único que digo, simplemente, ¿entendés? Es que si nosotros no podemos jugar al fútbol, bueno, hay que poner, ¿entendés? Sí, pero loco, pero subimos todo y nadie baja. Sí, bueno. Después, claro, la culpa es del todo, ¿viste? Sí, pero los que tienen que jugar abajo, que jueguen abajo y se la van. Mira, cinco veces se cansó de pegar patada, nadie lo fue a curar, nada. Pero no te calenté, yo... No sé si venía a jugar. No, pero... Está bien, solo voy a montar, está listo. No, me voy para lo de mi viejo. Fractura expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Seguimos con Gabriela Elena aquí en el segmento de la entrevista presentando su disco Buenos Aires, Tango y Diván. Gabriela, voy a leer un fragmento simplemente de lo que dice Teresa Parodi, escribe Teresa Parodi, mirá lo que me salió. Teresa Parodi en la contratapa del disco. Hay un tema interesante que es, dice, ser autor y compositor es tarea hermosa, pero por cierto comprometida. El peso de la historia de cada género, la obra prestigiosa de los maestros, la propia necesidad de estar a la altura, el riesgo de no conseguirlo, hacen que este camino, que solo puede hacerse con convicción, sea casi siempre intrincado y costoso. Este es un disco que tiene todas composiciones propias, tuyas, una conjunta con Daniel García, que es la que estábamos hablando, Buenos Aires, Tango y Diván. Digo, ¿hace falta ponerse a la altura para componer tango a la altura de esos grandes maestros? O, mejor dicho, ¿es hacer y dejar fluir un poco más la cosa, de una manera un poco más despojada? Sí, yo creo que uno tiene que... yo lo que creo es que lo que dice Teresa es algo que uno se pregunta cuando decide salir al ruedo con un disco con 12 obras propias. Es como una osadía y uno piensa, bueno, estaré a la altura como para decir, esta soy yo con estas 12 obras, ¿no? Yo creo que ella se refiere a eso, pero me parece que sí, que cuando uno decide hacer esa apuesta, lo mejor que puede pasar es concentrarse en lo que se quiere decir y dejarse llevar por lo más auténtico del ser de uno, del ser creativo de uno, ¿no? O sea, estar lo más relajado posible, porque la creatividad tiene mucho que ver con eso, con la libertad y con escuchar las mejores voces que uno pueda escuchar desde el interior de uno mismo. Pero me parece que, bueno, que de todas maneras, creo que si uno intenta solo estar a la altura, se crea una trampa mortal, ¿no? Porque, claro. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Qué, no qué parámetros sé. Tengo para evaluarlo? No lo ¿Quién sé. Lo evalúa? No, claro. Aparte es como uno se imagina pensando, ¿estaré a la altura de Manzi? ¿Estaré a la altura de Cátulo? ¿Vale la pena preguntarse por no, eso a veces? No, es como, aparte es otro tiempo, es otro contexto, es otro momento histórico, es otra... qué sé yo. ¿Qué crees que debería cantar el tango ahora? Digo, sabemos lo que canta el tango habitualmente, pero ¿hay algo que debería cantarse? Yo creo que yo no sé si hay algo que debería cantarse, pero me parece que es importante que la voz de nuestra ciudad pueda decir de todo lo que pasa en nuestra ciudad, de que sigue ocurriendo el amor en una esquina, sigue ocurriendo el abandono amoroso, y también ocurren cosas que no ocurrían antes y que hoy ocurren, que es por ejemplo, no sé, la temática de mis bolsas negras, que, uh-huh, que tiene que ver con que todavía se siguen abriendo las bolsas negras de todas las esquinas para que una gran cantidad de hermanos nuestros puedan alimentarse, entre comillas. Entonces yo creo que el tango debe cantar todo lo que pasa en la ciudad. En la ciudad, porque bueno, digo, el tango es la voz de la ciudad, ¿no? Claro. Seguimos con Gabriela Elena, 4382-9327. Hay un sitio web que ustedes pueden chequear para conocer un poco más acerca de Gabriela Elena, y es www.myspace.com/Gabriela Elena Tango. Así. Simplemente. Iba a decir .com, pero no es .com. www.myspace.com/Gabriela Elena Tango. Ahí tienen algunas fotos, también hay un poco más de información que pueden chequear, además de la que estamos dando acá, por supuesto. Y si lo encuentro, creo que tenía por acá los lugares en donde se puede conseguir el disco de Gabriela Elena. Los nombro: Miles Discos, esto es en Honduras, 4912. Esta es una de las primeras disquerías que se puede conseguir. 1972 Discos, la boutique del libro, esto es Tames, 1762. Tempo Discos, Jorge Luis Borges, 1666. Palermo, sí, creo que es ahí. Sí, sí. Y en la disquería del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. De todas maneras, ahora lo vamos a volver a repetir, los lugares en donde se puede conseguir Buenos Aires Tango y Diván de Gabriela Elena. Llegan las noticias en la M530, ya está Nacho Borda aquí para comentarnos las mismas. En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Voz de las Madres. Noticias en La Voz de las Madres. Es la hora 23:31 en Buenos Aires. Cielo despejado, la temperatura 20 grados, 6 décimos, humedad 60%. Cristina Fernández responsabilizó al sector financiero de la crisis internacional. Con la certeza y la convicción de que hemos construido suficiente fuerza, acumulado reservas, acumulado capacidad instalada, que nos permita hoy hacer frente a esta crisis que nos exportan los de afuera. Y si se me permite ir un poco más allá, hasta ahora se ha hablado de la crisis en Estados Unidos, afuera, lo que ha sucedido. A la luz de las cosas que todos los días nos vamos enterando, más que de crisis me parece que deberíamos hablar de estafa internacional que se han hecho de los grandes centros de poder. Fue en el marco de un acto que se realizó en la ciudad de Resistencia. Allí la jefa de Estado anunció obras para el puerto y el sector ferroviario. La Corte Suprema de Justicia suspendió el desmonte y la tala de bosques nativos en 4 departamentos de la provincia de Salta. Así lo informaron fuentes judiciales. Además, el máximo tribunal convocó a una audiencia pública para el próximo 18 de febrero a fin de que los originarios huichi que iniciaron una demanda contra los estados nacional y provincial expongan sus argumentos. El gobierno de Chile anuncia que iniciará una investigación por las desapariciones en la dictadura. Es con respecto a la aparición de 3 nuevos errores en el listado oficial de 1.183 detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Se trata de los casos de Carlos Rojas, Edgardo Palacios y de Emperatriz Villagra, quienes fallecieron por causas ajenas a la represión política. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 60%, la hora 23:33. Noticias 530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM 530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Queremos invitarlo a los cursos cortos de verano en el ECUNI. Porque presentamos una propuesta absolutamente diferente. ¿Va a haber talleres en qué áreas? Letras, música, teatro y artes visuales. En todas esas áreas. Todos los días. En un encuadre creativo y renovador. Desde el 19 de enero hasta la última semana de febrero. 6 semanas para aprovechar a fondo. Talleres que empiezan y terminan. Informes e inscripción en nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. ¿Dónde queda? Avenida del Libertador 8465. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM 530, la voz de las madres. En el aire, AM 530. Fractura expuesta. 2, 3, 4. Un ejercicio cotidiano para los sentidos. Vamos, apretando esa colita, vamos. Fíjate que la cadera no tiene que estar más arriba una que la otra, para que no le pese la pierna que está apoyada. Seguimos en Fractura Expuesta con Gabriela Elena. ¿Alguna vez te dijeron que Gabriela Elena es un nombre muy tanguero? Digo tanguero porque viste que los artistas, habitualmente cantantes específicamente, se ponen Néstor Fabián, exacto, Virginia Verónica. Es verdad, lo que pasa es que a mí me viene el apellido y muchas veces me ha pasado que me dijeron, ¿por qué no te cambiás el apellido que parece un nombre? Y bueno, no, no puedo. Es muy difícil. En este caso no es un nombre artístico. No, es así, es Elena, es apellido genovés y bueno, ahí estamos con él. 4382-9327, algunos mensajes que fueron llegando. Gracias a Beatriz de Benarós, nos dice Beatriz Benarós, nos dice feliz año. Y Marisa Vázquez se comunicó al 4382-9327 y habla de. Ella retoma el tema de la catarsis, eso que hablábamos en un primer momento. Dice: todo hecho cultural es una catarsis para un artista. Para ella todo hecho cultural implica una catarsis. Buen año, y dice contesten los mensajes. Bueno, ahí está Marisa Vázquez, hablaba de todo hecho cultural es una catarsis para un artista. Gabriela, en el disco también incorporás un tema homenaje a Horacio Ferrer. Sí. ¿Cuál fue la motivación especial que vos tuviste para componerle un tema a Horacio Ferrer? Mira, tuvo que ver con una decisión que yo tomé cuando le hicimos un homenaje a Horacio en Afectos Especiales, que era el programa que vos creaste, que yo, y que, exacto, escribiste, ideaste todo. Exacto, en Canal 7 estuvimos 3 temporadas haciendo ese programa, que era un homenaje a los artistas nacionales y que lo conducía Víctor Laplace. Y cuando decidimos hacerle el homenaje a Horacio, a mí se me ocurrió, me surgió la necesidad de homenajearlo también yo, regalándole un tango. Y en verdad me resultaba muy atractivo y muy conmovedor poder escribirlo, porque su obra a mí me resulta muy inspiradora y me parece muy original y muy bella. Entonces, bueno, preparé el tango, lo compuse y en el programa homenaje a Horacio Ferrer yo lo canté en vivo y fue un momento muy, muy conmovedor para mí y para él también, así que por eso decidí incluirlo en el disco después, porque es una fábula que a mí me resulta atractiva, me resulta linda. Hablaste de Afectos Especiales, un programa que creaste, escribiste, ideaste, como decías, en Canal 7 que conducía Víctor Laplace. Bueno, yo también nombré Resistiré, vos como libretista de ese programa que obtuvo muchísimos premios. Evidentemente estás vinculada al ámbito de la televisión. ¿Cómo ves la relación entre tango y televisión? La verdad que mal. La verdad que muy mal. Tengo la sensación de que si no es por unos pocos que francamente necesitan contar el tango en la televisión y que se buscan espacios por fuera de la televisión abierta, de los canales de televisión abierta, no hay una verdadera defensa de la presencia del tango en la televisión, y me parece que es absolutamente necesario. Bueno, hablábamos fuera de micrófono, Zarpando Tangos en Canal 7, que yo participé de ese programa cantando para Papá la Milonga en una de las emisiones, y que me parecía una propuesta nueva, creativa, necesaria, y bueno, algo como eso me parece fundamental. Incluso el canal Solo Tango tiene ese espacio reducidísimo en cable que incluso ha dejado de tener la fuerza y sí, la intensidad que tuvo en su momento. Entonces me parece que está faltando ¿A qué se lo atribuís? Esta ausencia, quizás. Bueno, Zarpando Tangos, ¿cuántos fueron? 3 años, no, sí, más o menos, alrededor de 2 o 3 años que dejó de existir. Ahora también, bueno, es en estábamos hablando de televisión abierta, en cable ahora está el programa de Soldán, bueno, está. ¿Pero a qué le atribuís la ausencia del tango en los canales de aire? Mira, yo creo que tiene que ver con este recorte que se hace de lo cultural y lo masivo, ¿no? O sea, Canal 7 es un canal al que le queda sobre las espaldas todo el peso de lo que no existe en todos los canales. Es cierto, tiene muchísimo como, ¿no?, para cubrir. Y bueno, y también en algún momento dicen, bueno, está bien, pero no podemos absorber todo lo que no ocurre en otros lados. Sin embargo, me parece que es una deuda que tiene el canal 7 debe tener un programa de tango bien hecho, como podía ser Zarpando Tangos, pero me parece que es una cuestión comercial. Yo creo que ni a Canal 13 ni a Telefe ni América ni a Canal 9 le cierra tener una hora de un programa de tango, por más que sea necesario, interesante y que haya gente que lo mire, porque va a preferir esa parte de la torta publicitaria dársela, claro, a algo que le deje mucha más plata. Paradójicamente, ¿no?, cuando aseguran que el tango, bueno, no sé si la levanta con pala, pero genera muchísimos ingresos, ¿no? Al menos desde el sector del turismo y algunos, parece. Sí, pero no empata ahí con el negocio que tienen los programadores de los canales de televisión abierta, la verdad. www.myspace.com/GabrielaElenaTango, ahí pueden chequear más información, y también tenemos los canales en donde pueden conseguir el disco de Gabriela Elena. Son 4 disquerías en donde está el disco: Miles Discos, supongo que será por Miles Davis, Honduras 4912, 1972 Discos, La Boutique del Libro, Tames 1762, Tempo Discos, Jorge Luis Borges 1666, y en la disquería del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Me dijiste que no tenés por ahora planificada ninguna fecha, ningún concierto. pero te seguís acompañando con Pedro Furioco en la dirección. Sí, Pedro es el arreglador musical, el director musical y de todo el disco y bueno, y habitualmente cuando hacemos las presentaciones con distintas formaciones, Pedro siempre es la guitarra, la guitarra que manda. ¿Cómo te presentaste las últimas veces? Las últimas veces en el Centro Cultural San Martín y la Escala de San Telmo hicimos una formación de sexteto para las dos presentaciones del disco, y había, la presentación era con piano, bandoneón, contrabajo, dos guitarras, percusión. ¿Cuesta conseguir los músicos para un intérprete? Bueno, es todo un tema. Es todo un tema. No es que cueste conseguirlos. Los músicos tienen que trabajar mucho hoy para poder sostenerse como músicos tal. Y entonces es difícil armar el equipo, digamos, para que salgan a tocar una o dos fechas. Es muy complicado sostener el por ejemplo el sexteto para que esté a disposición de las fechas de uno. Entonces, bueno, tienen 5, 6, 7 trabajos, 8 grupos, 9, claro. Entonces juntarlos, lograr que estén para los ensayos, es arduo, pero bueno, uno lo va haciendo, ¿no? Es todo un trabajo entre todos, claro. Bueno, nos vamos a despedir de Gabriela Elena escuchando Ángel Inusual. ¿Qué podemos decir sobre esta composición, Gabriela? Ángel Inusual es una murguita queer. Queer es una acepción que es algo así como raro, ¿verdad? Exacto. Esa murguita queer yo la compuse cuando me convocaron para participar del Festival Internacional de Tango Queer, que es un festival de tango donde lo más medular es la danza, y donde los compañeros que bailan aprenden, digamos, a bailar en los distintos roles del que lleva, del que es conducido, y por otro lado puede ser el que conduce una chica, el conducido un chico, o dos chicos, o dos chicas. Entonces, bueno, para ese festival yo compuse esta murguita que habla de un ángel inusual, que es un personaje queer en todo caso, y bueno, un mensaje de que ojalá todos podamos sentirnos un poquito queer en algún momento para también sentirnos un poquito más libres. Gracias, Gabriela Elena, por estar en Fractura Expuesta. Gracias a vos por haberme invitado, lo pasé muy bien, estoy muy contenta de estar aquí y en esta radio especialmente. Muy bien, nos despedimos con Ángel Inusual de y por Gabriela Elena. Solito en su gran living comedor, mucama mediante, toma la merienda, no hace la tarea, no va a equitación. Lo atraen las divas del televisor. Devora gestos frente a la pantalla, luego los ensaya con ropa de mami. El espejo aturde su alma y su voz. El niño se ama y no pide perdón. Se subió a los tacos del dolor la primera vez que oyó. Raro, enfermo, al margen, inmoral, anormal, vicioso y letal. Descendió a los cielos de su corazón y por vez primera oyó. Original, ángel inusual, peregrino del valor. La noche le dio un sueño y lo soñó, hace de la herida rojas amapolas, miles de distintos con su honor en flor, bailan por las calles comparsa y pregón, en el cielo de la libertad se vuela sin alas. Bienaventurado el que se ve al menos por una vez, novio de lo impropio, exótico, especial, del rigor un criminal, ángel inusual, que empiece a sonar la murga de tu verdad, ángel inusual, que empiece a sonar la murga de tu verdad, ángel inusual, que vuelva a sonar la murga de tu verdad. De y por Gabriela Elena, que estuvo recién con nosotros aquí en el estudio, escuchamos Ángel Inusual. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Sí, sí, sí. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, don Maximili Minimalito. ¿Cómo anda? Bueno, bien, bien. En diminutivo, cariñosamente. Como siempre. Como siempre. El cariño que nos une será indestructible, Linardi. Infinito, totalmente. Bien, vamos a hablar de Percodere. Percodere, exactamente. A ver, ¿qué es Percodere? Un grupo de rock. Vamos a terminar el año hablando de rock, carajo, ¿no? Sí, nos lo merecíamos. Último Maxi. Programa del año, programa 250, cerramos redondo. Con rock, como corresponde. Rock and roll. Totalmente. Rock and roll. Así que no, es un grupo que, bueno, fusiona el rock con otros ritmos, ¿no? Por algo vamos a hablar de él, ¿no? Entre ellos la murga. Y hablando de la murga, nada, quería avisar que se viene el compilado Carnaval Porteño Volumen 3. Está por salir ahora en febrero. Van a estar, bueno, algunas murgas como Inevitables de Flores, Atrevidos por Costumbres de Palermo, Los Pitucos de Villa del Parque. Pero como todavía falta para febrero, yo les recomiendo que se hagan, los que no lo tengan, de Carnaval Porteño Volumen 2. Quienes quieran conseguirlo, en www.agendamurguera.com.ar, en la librería de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1584, o en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, como para saber un poco en qué anda este arte. Y también quería decir, siguiendo con el tema, que el pasado 18 de diciembre, día en que tocó Percodere justamente, fue el Día del Murguero, que para los oyentes que no lo saben, el 18 de diciembre. Ok, 18 de diciembre. Y se conmemora, bueno, que el 18 de diciembre de 1999, en Mendoza, un grupo de murgas estaba realizando un festival a la calle frente a una escuela, y un conductor no respetó el corte de la calle, atravesó rápidamente la calle, atropellando a muchas personas y quitándole la vida a tres murgueros, Pablo, Gamusa y el Cofia. Así que ese hecho desgraciado se toma como, bueno, un día emblemático del respeto a este arte, un día para copar la calle con las murgas. Y acá en Buenos Aires, bueno, se suele ir con muchas murgas mezcladas a la casa de la provincia de Mendoza, ¿eh? Así que ahora sí, vamos al tema que nos toca, Percodere. Ahora sí entramos a Percodere. A Percodere. Sebastián Loco Linardi. Así es. Ah, me encantó eso. Perfecto. Bueno, tocaron en el Club Killer, en el barrio de Boedo, Castro Barros 809, y más que hablar del show, vamos a hablar del grupo en sí, porque es un grupo que en realidad me comentaron que tocó muy poquitas veces, así que nada, es un grupo de rock, y quería más que nada que primero lo escuchen en su faceta rock, así que primero escuchemos el tema Marginal y después escucharemos lo que hacen fusionando. Se armó y se lo llevó el que vino después del huracán. Como todo vuelve a empezar, ensayo neoglobal, nacido para torturar Ahí estamos escuchando Percodere en la columna de Sebastián Linardi. ¿Qué era esto? Esto se llama Marginal, esta canción. Marginal. ¿Y es rock? Sí, es rock. Bueno, a partir de ahí tienen muchos temas que fusionan, o sea, agarran ritmos de folclore del interior de la República Argentina. Claro, ¿qué fusionan? ¿Qué? Fusionan, mira. ¿Qué estilo? Ponele, hay cosas que son tipo custurica, según definido por ellos, también sonaban a paso doble, ponele un tema como... Bueno, ahora me acuerdo el tema, ahora lo voy a buscar y te lo digo. Bueno, pero... Hay temas otros que hacen tango, candombe, murga porteña. Ok. Por ahí viene la mano. Por ahí viene la mano, exactamente. Quería nombrar a los integrantes para hablar un poco de por qué hacen estas fusiones, ¿no? Está integrado a nivel compositivo por Marcelo Albarracín en voz, guitarras, acordeón y arreglos, y Esteban Buazo en voz, batería y percusión. Esteban Buazo es el bombista que en vivo lo acompaña a Ariel Prat, y lo acompaña también a Víctor Muri, Los Sospechosos, y también lo llaman de otros grupos. Inclusive ha tocado con la orquesta típica Fervor de Buenos Aires en su momento. Ajá. Con lo cual, bueno, es un... Vinculado a la murga. A la murga y al tango, realmente, metiendo el bombo murguero. Este es un ex director de los Arlequines de la R, una murga, y actualmente es bombista de Los Audaces de Bajo Belgrano. También integran este grupo Federico Montero en bajo y Diego Zamora en guitarra. Y bueno, suelen traer en vivo a distintos invitados como Lechuga Beckerman, un percusionista muy habilidoso que toca en Presidente Chamuyo, o Víctor Moore, que era de Víctor Moore y Los Sospechosos, un grupo del que hemos hablado en su momento. Han sacado un disco este año llamado Rompan Alas, y nada, mezclan muchas cosas. Y escuchemos un tema que ya aborda la burga directamente, que se llama Borracho Juan, y seguimos con este grupo. Así que escuchemos Borracho Juan. Va, viene y va por las calles, es el Borracho Juan con su vagón rebalsado, va juntando cartón. Sueña la ocasión tan especial pa' empilcharse, es el Borracho Juan. Barrio creen que Dios lo castigó, son caminos que nunca más volvió. Percodere, está Percodere. Sonando aquí en Fractura Expuesta. Borracho Juan. Bueno, bien murguero este tema. Uh-huh. Con Buazo tocando el bombo. Y bueno, tienen otros temas. El tema que quería decir, que era, a mí me resultaba medio paso doble, ellos le dicen que es más onda custurica, onda balcánica. Bueno, para mí era Circópata, otro tema. Después está La Solución, donde abordan ritmos folclóricos del noroeste argentino. Y así meten candombe, meten tango. Y lo que veo es como que en la actitud de abordar los distintos géneros, se ve que ya no son hijos del trauma que capaz tuvimos nosotros, una generación anterior a ellos, de tomar al tango como algo acartonado y tener que descontracturarlo. Simplemente toman los géneros, el folclore o lo que venga, y relajadamente lo hacen. Y lo que me había llamado la atención era un tango que le hicieron a la vieja. Creo que, yo no sé, usted tiene más memoria que yo, pero yo no recuerdo haber escuchado un tango de los de ahora, sí, dedicados a la vieja, que no sea en forma paródica. O sea, realmente un homenaje, no, a la vieja. Gabriel Elena. Gabriel Elena. Ahí está, claro, tiene un tango. Bueno, perfecto. Pero no, es cierto. Me recagó. No, bueno, pero me acordé, bueno, ahora. Fue... No importa. Gracias por ilustrarme. No, pero justo, bueno, es cierto. El tema de lo paródico también ya lo habíamos conversado en un. No, tema... exactamente. Pero era un tema que, si no es paródicamente, creo que yo no lo había escuchado. Correcto, y realmente sí, sí, a estos pibes les surgió hacer un homenaje a su vieja. Posta. En ritmo de tango, posta. Nada paródico y nada que. Bueno, vamos a escucharlo al final de este comentario. Así que bueno, básicamente este grupo ahora va a parar de tocar hasta marzo del año que viene. Guaso va a tocar con Prat ahora en febrero, cuando nos visite Prat. Iba a tocar en su murga, así que hasta marzo este grupo no vuelve. Pero si quieren conocer más de este grupo, vayan a www.myspace.com/percodere. Y otra cosa que quería decir es que Guaso está preparando un compilado de recitados murgueros. Guaso, el bombista, está preparando un compilado de recitados murgueros de distintas murgas de la ciudad de Buenos Aires, que va a salir en breve, en principio con una tirada restringida. Así que bueno, cuando haya más novedades, avisaremos de cuando se edite este disco. Así que bueno, nada, fue muy resumido, pues ya nos tenemos que ir en un ratito. Sí, así que... pero nos vamos escuchando Percodere, algo. Bueno, Percodere. Escuchamos entonces el tema Ay Vieja, este tangazo dedicado a la madre. Llegando al final de Fractura Expuesta, llegamos, mejor dicho, al final de Fractura Expuesta, y estábamos escuchando Ay Vieja del grupo Percodere. Nicolás Esquivel en operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Nacho Guarda en la voz de las noticias, todo el equipo informativo de la M530, Sebastián Loco Linardi aquí en la columna periodística, y quien les habla, Maximiliano Senchio. Estuvimos haciendo Fractura Expuesta. Ya llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo y luego toda la programación de la M530, La Voz de las Madres. Nos vemos el próximo lunes aquí, como siempre, a las 10:30 de la noche. Chau. Todo va al final.